Hola compañeros y compañeras y a toda la audiencia de Farco. La economía popular vino para quedarse y lanzará su sindicato en Ferro. El sábado 21 de diciembre se lanza la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, en el microestadio de Ferrocarril Oeste a partir de las 11 de la mañana. Los movimientos populares que vienen organizándose en la Argentina y nucleando a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular en sus diferentes ramas productivas y de servicios tomaron el compromiso de unificarse en un sindicato único para seguir conquistando los derechos del sector. Las organizaciones que principalmente integran la CETEP, la CCC y Barrios de Pie consolidan la unidad que se viene manifestando desde hace años. Escuchamos a Juan Carlos Alderete, referente nacional de la corriente clasista y combativa. Bueno, para nosotros, creo que para los cayetanos es un paso tremendamente importante. La economía popular vino para quedarse y por lo tanto son trabajadores que han perdido todos los derechos y que no tienen ninguna posibilidad, muchos de ellos, de volver a la producción, al mercado formal del trabajo, por razones de salud, por razones de edad. Es decir, creo que aquello que han hecho creer de que éramos un problema para la sociedad, tenemos que ser parte de la solución, es decir, y cosa que lo hemos demostrado, porque no solo estamos en la calle luchando por nuestros derechos, sino que también tenemos propuestas, también hemos hecho propuestas y por algo hemos logrado 4 leyes nacionales, ¿no? Que para nosotros va a ser un gran paso. Y a partir de allí nos ponemos a trabajar a ver de qué manera, calculamos que a mitad del año ya estaría formalizado también todo lo que sería el Consejo Directivo, lo que serían las regionales o en cada una de las provincias, las delegaciones. Eso calculamos que a mitad de año ya lo tendríamos que tener ya finalizado, ¿no? Se calcula entre 4 millones y 5 millones de trabajadores de la economía popular, pero entendemos que vamos a dar un paso tremendo, que calculamos que en esa cifra o un poco más podemos llegar también en el mes de junio, a mitad de año del que viene. Hay una parte de los gremios de la CGT que están de acuerdo, que nosotros los incorporemos también en la CGT. Esperemos también seguir ganando voluntades, porque es una realidad que no se la puede tapar, y esa realidad tiene que estar representada también porque somos trabajadores. Eso es contundente. Informaron Carmen Calderón y Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.